kicked in your headlights last night, 'cause I love you so bad. When I see you dressed so fine, it really makes me feel so bad. Black hair, red lips, I want to kill someone. Call me son of a bitch, but baby, I ain't anyone. Take no more, it really makes me feel so bad. Black hair, red lips, I want to kill someone. Call me son of a bitch, but baby, I ain't anyone! Ah! Capitano. Bajo la luna neón, que este verano no se acabe nunca, nena. Luces de neón, león, luces de neón, neón, la chica de león. A ver, tengo más, Chicas. Yo soy tu lata de Fanta limón, tú eres naranja. ¡Globalización, asesino! A ver, ¿cuándo va a ser el coro? Hay que hacer un coro, ¿no? Hay que hacer un coro, sí, o algo. A ver, ayúdanos, tío. ¿Quieres comunicar? ¡Fanta! ¡Fanta! ¡Foya, foya, foya, foya, foya! ¡Fanta! ¡Fanta, foya, foya! ¡Fanta! ¡Eres mi guerrera! Fanta, Fanta guerrera, luna león, Fanta, hija de león, Fanta, vivo con mis padres, Fanta. No te preocupes que mi madre nos hace el desayuno. Fanta.